posible. Haría malo bien como exigieras. Sería capaz de todo lo indecible. A fin de que en tus brazos me durmieras. Haría por ti con sinceridad mil cosas. Fácilmente y cargaría la cruz si me la vieras. Renunciaría a todo simplemente a cambio de que un día me quisieras. Por ti con sinceridad mil cosas si me las ordenas.